El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va en esta maravillosa tarde de enero? ¡Felices Reyes! Y dejé la ojota, porque digo, este año viene medio pobretón el asunto, y es cierto, vino medio pobretón y los camellos venían cansados, ni no comieron nada, tuve que tirar el pasto. Me hacen cortar el pasto y no se tomó ni el agua. Claro, porque los camellos toman poca agua, en realidad. Claro. Los chicos le dejan el agua, le dejan el pastito. Hay gente que le ha dejado lechuga. Me han dicho, porque he hablado con algunos padres. ¿En serio? Sí, en serio. Y la hija quería dejarle tomate. Dice, no, hija, tomate no. No tenía tomate en la casa, tenía lechuga. Que un camello va a comer tomate. Bueno, no sé si comerán tomate, no sé si lo conocerán en definitiva, pero bueno. Así que le dejaron una lechuguita, que se olvidó de sacarla, obviamente. Y, mira, no se comieron la lechuguita. Y todo eso. Otro padre, por ejemplo, vieron que hubo una tormenta bastante importante ayer. Y claro, había ruidos y qué sé yo. Los ruidos eran los del padre. Por eso había ruido. No, hubo tormenta anoche. Pero no hubo, no fue la tormenta. Seguro que fueron los reyes, decía la criatura. Y bueno, yo también fui inocente, sigo siendo inocente, sigo creyendo. Bueno, ¿vos crees en los reyes, Ramona? No sí. Bueno, mejor así. Aunque hay historias que dicen que fueron 8 los reyes, después lo bajaron a 7, bueno, después... Sí. Hay algunas historias que algún día cuando me acuerde las buscaré y se las contaré. Cuando lo encuentre, porque yo tenía toda esa información, pero vaya a saber dónde la puse. Claro, todos los años hablando de los Reyes Magos, medio como que cansa, ¿no es cierto? Pero bueno, todos los años vienen los Reyes. Es así. Espero que... Escuché una radio importante de Capitalina. Hoy vamos a estar en el barrio con los Reyes Magos, pero eran todos barrios de bacanes, ¿viste? Yo no escuché, estábamos en Villa Latita, en Villa 31, en la Villa qué sé yo. Así es fácil ser rey. Así es fácil ser rey, te llevan en la combi, en la propaganda de la radio, ¿viste? Y ahí repartiendo, no sé qué repartían, pero bueno, alguna chuchería. Pero bueno, en todos lados hay pobres. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Sí, señoras y señores, acaba de bajar la temperatura, estábamos en 25.8, ahora estamos en 24.4. Sigue bajando la temperatura. Ahí, Leo, ¿qué tal, Leo? Está ahí festejando como loco. Y Redrado no se va, Redrado no se va. Sí, no se va. Por ahora, porque no sé si tiene que... Bueno, es un bolonqui entre ellos, ¿viste? Porque no le quiere dar ni una moneda. Dame, claro, dice, dame la moneda. No te doy la moneda, no te puedo dar la moneda. Vos entendés que esto es, no sé para qué mes tienen que cubrir un descubierto que tenemos, todos, sin querer, ¿eh? Pues yo no quise tenerlo, Leo tampoco, en fin, nadie. Pero está, la deuda está y hay que pagarla. Entonces, qué sé yo, no sé. Vamos a ver en qué termina toda esta historieta, ¿eh? La presidenta quiere que se vaya, pero no es tan así. Eso tiene que hacer un decreto, ir al Congreso, tienen que estudiar todo, hay que estudiar todo. O sea que la plata por ahora no está. Vayan a saber en qué la van a repartir esta gente, ¿no? Porque por ahí la reparten entre todos nosotros y bueno, zafamos un poco. Estaría bueno. Ya le sacaron al PAMI. A la ANSES ya le sacaron un montón de guita para pagar los planes porque, qué sé yo, la gente necesita dinero, no hay trabajo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero le sacan a la caja de jubilados, que previamente se le habían sacado a las AFJP. Es un montón de plata, ¿eh? Así que no sé por qué se demora tanto en jubilar. Vos te jubilás hoy, bueno, mañana a partir del primero de enero ya no trabajás más. O del 2. Listo, te jubilaste. Bueno, cobrá los 6 meses, ¿eh? Después te la dan toda junta. Pero, no, a los 6 meses no. ¿Qué hago yo? ¿Hago changa? ¿De qué vivo? Eso es lo que a lo mejor el gobierno o el Estado o quien sea, no sé qué organización es, la que tendría que ver este tipo de cosas, porque realmente es desastroso. No puedes cobrar a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses. Ah, pero que después te lo dan todo junto y te dan un interés. ¿Qué me importa? Yo quiero cobrar todos los meses como corresponde. Me jubilo este mes, el mes que viene yo quiero mi mensualidad. Es así, no hay más vuelta. O cuando vos vas a comprar un artículo de lo que sea, vas a decir, no, pero mirá que yo te pago recién en marzo, salvo que la empresa te diga, no, mira, podés empezar a pagar a partir de febrero. Llévatelo en enero, la primera cuota en febrero. Ya es un negocio de la empresa. ¿Qué quiere decir que esto es un negocio? No. Bien. No. No, yo no quiero creer eso. Pero ustedes piénsenlo. Piénsenlo, porque es en plural. Piénsenlo. Ah. Claro. Bueno, hoy es miércoles 6 de enero. Felices Reyes para todos, ya lo dije. Feliz Año Nuevo, sí, para todos, que al final me fui tan apurado el otro día que no dije Feliz Año Nuevo para todos. Pero lo digo ahora. ¿Cómo han comenzado? Yo sobrio. No te rías, no seas así. Bastante sobrio. Estuve dos días a pan y agua. Sí, como los presos, pan y agua. No, mentira. Bueno... tenemos aquí el pasquín, uno de los pasquines que salen, hay dos o tres pasquines, ¿eh? Hay uno que dice más o menos la verdad y los demás dicen. bueno, Del Potro, che, exclusivo, un notición, sueño con ser el número uno del mundo, le dijo a Clarín. Yo creo que cuando uno empieza alguna actividad, ¿eh?, que quiere, sueña con ser el número uno, pero bueno. La esperanza también es lo último que se pierde y los sueños no los va a perder. Yo también tengo un montón de sueños. Yo quiero ser rico y no ser el número uno, no me interesa. Sí, ya con plata después, billetera mata galán y todos esos dichos hermosos que hay. Bueno, fuerte carga oficial, lo que estamos hablando, pero ya esto es un poquito tardío ya, ¿no? Porque esto salió a la mañana. Crece la polémica, fuerte carga oficial para que Redrado libere las reservas. El vice de Economía repudió a la derecha, porque se ve que con esa mano es la que abre el cajón, o la caja fuerte, no sé, claro, no sé cómo hacen para sacar tanta plata, por rechazar el uso de reservas para el pago de deuda, o sea, de la deuda externa. Fue un mensaje al jefe del central que se resiste a destinar 6.569 millones de dólares para vencimientos de este año, que no son para este año, pero no ya. ¿Y qué le van a mandar? No sé si todavía falta para pagar. No entiendo por qué la quieren tener ellos. O no quiero. ¿Cuánto cuesta usar el celular en vacaciones? Ojo con esto, ¿eh? Desde la costa y de Córdoba. Si te vas a otro lado, no. Es donde más se va la gente, parece. Los mensajes de texto tienen el mismo precio, pero cada minuto de las llamadas cuesta en promedio 55 centavos más. O sea, entonces no es lo mismo, diría yo. Me parece a mí. Bueno, esto es más o menos bueno. Prorrogan el vencimiento del nuevo monotributo, con atrasos en su implementación. Se correrá ahora al 22 de este mes. Como tantas cosas que se corren en este país. Como la tarjeta para viajar en colectivo y todo eso. Que creo que en marzo va a ser un año ya. En marzo va a ser un año. Las tarjetas esas para viajar en colectivo. Vos ponés la tarjeta y ya está. Para no usar moneda. Claro. Si vos querés moneda, tenés que viajar por autopista. Nunca le faltan las monedas ahí. Tengo un bolsín así lleno de 50, 25, de 10 centavos, tengo de todo. Bien, Obama prometió terminar con Al Qaeda. Si los encontrás, chabón. Van a empezar a tirar bomba por todos lados. Acá están, acá están. Bueno, dijo que lo hará de una vez por todas y que no tolerará. Hay algún resabio de alguna cosa. Bueno, más fallas en la seguridad. Haceme el favor, hace tu trabajo, dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Vamos a dar los teléfonos antes de seguir. 466-6559 y 15-61-54-03-59. Estos son los nueve. No son nuevos los teléfonos, son siempre los mismos. Así que sigan comunicándose con nosotros, que estamos acá con Leo trabajando a destajo. Sigo. Bueno, sin destajo entonces, tomando agua fría porque tenemos que curarnos. El verano porteño con 300 actividades gratuitas arrancan este fin de semana en el autocine del Rosedal. Después, si tenemos tiempo, lo diremos o en los próximos programas, porque 300 actividades no vamos a decirlas todas. Exacto. Lo dijo la prensa de Estados Unidos. Esto es, bueno, la noticia triste que hemos tenido, la muerte de Sandro. Sandro y su gente, un amor que no se termina, ni se va a terminar, porque todo el arte. Bueno, después vamos a estar hablando un poquito de Sandro. Casi 40.000 personas ya habían pasado anoche por el Congreso para despedir al ídolo y aún quedaban 13 cuadras de cola, porque iban a cerrar a las 10, a las 10 o a las 11 de la noche. Pero después decidieron que, como había tanta gente, se iba abierto toda la noche. Sus fans, mayoría de mujeres, o las mujeres mayores, no sé cómo quieran decirlo esto, había de todas las edades. Yo estuve ahí, estuve un rato mirando todo el entorno, digamos, ¿no? La cola, ahí estaban con las fotos, ya había gente vendiendo flores, rosas, y hasta paraguas vendían. Fíjate vos qué previsores, porque el sol te calcinaba ayer al mediodía en Capital, ahí en Congreso. En el adiós se sintió un clima de ternura, emoción y gratitud que solo generan las grandes muertes, o de gente que ha hecho algo artístico o político, no puedo decir, ¿no? No. Hasta el momento, bueno, tuvimos dos grandes muertes este año, que fue Mercedes Sosa y ahora Sandro, ¿no? Y bueno, hay una comparación con Gardel, tributo al ídolo o insolencia. Bueno, yo creo que los tangueros, digamos, los más rancios, los más clásicos, digamos, no sé qué pensarán de Sandro. La verdad que nunca los escuché hacer ningún tipo de comentario con respecto a Sandro, porque no cabía. Y la prensa en Estados Unidos dijo que murió el Elvis argentino. Yo me acuerdo, bueno, después voy a contarlo eso, porque si no termino más. Bueno, la frase del día, Graciela Camaño, diputada del peronismo disidente, sobre la presidenta. Espero que Cristina no se convierta en reina y abuse de los vetos. Yo esto lo transformaría en súbditos, ¿no? ¿Cierto? Si es una reina va a tener súbditos más que vetos. Dale, arrancá con eso.

Información que no necesitas en el momento menos indicado. Hola, hola, hola, hola. 466-6559 o si no 1561-540359. Te podés comunicar con nosotros. Nos están escuchando desde Parque Patricios, desde Flores, desde Quilmes no, porque está de vacaciones girando por ahí. ¿Y desde dónde más me están? Ah, desde Paso del Rey. Le mando un saludo a Julio Figueroa, que ya me han mandado mensajes y nos están escuchando vía internet o vía radio, porque la gente de Paso del Rey nos puede escuchar tranquilamente. Bueno, vamos a leer algunos horóscopos, como siempre, y todo eso. Bueno, vamos a Géminis. Vivir situaciones nuevas lo hará tomar decisiones acertadas. El diálogo en todos los casos es lo apropiado. Las claves en el amor pueden ser modificadas, o sea que, ojo, Vamos a Leo. Deje que los nuevos vínculos de amistad se desarrollen con naturalidad. Confíe en situaciones que son muy fuertes y establezca nuevos contactos para crecer. Vamos a Virgo. Es posible modificar hábitos y rutinas que bloquean la relación de amistad. Trate de cambiar la modalidad de sus vínculos y mejorar los resultados actuales. Mira vos, qué bueno. Y ahora vamos a Capricornio, que es de mi amigo acá, Leo. Que no tiene acá el signo, hace así. Piense en propuestas que le hacen sus amigos y tómese tiempo para responder. Si es un asado, Leo, si es comida, está todo bien. Porque te dice, fíjate lo que te van a decir tus amigos. No es cuestión de tampoco, ¿viste? Pero tómate tu tiempo. Algunos comparten sus ideas, acérquese a ellos para renovar el entusiasmo. ¿Estás medio pachucho con el entusiasmo? Bueno, ¿qué va a hacer? Estas cosas pasan. Bueno, voy a dejar esto por acá. Vamos a decir los teléfonos y ya nos tenemos que ir a la tanda. Radiaril, 4 minutos. Y yo voy a hablar 4 minutos. Y bueno, voy a hablar contra mí. Es una cosa efectiva. ¿Cómo nos entendemos con señas nosotros? No, ¿qué me hace León? No, no, me está tirando un besito. Bueno, el mundo recibió el 2010. ¿Sancho? No, bueno, me tiró un besito. ¿Qué voy a hacer? Es un amigo. El mundo recibió el 2010 con fiesta y color en las principales ciudades. Vamos a decir algunas de ellas, pero me llamó la atención una en particular, una parte del mundo en particular. Son 112.850 habitantes y fueron los primeros en despedir el 2009 y darle la bienvenida al 2010. Fíjate vos. Son los residentes de Kiribati, un estado del Océano Pacífico formado por 33 islas. Precisamente en la isla Navidad, que ya la habían festejado antes que todos también, porque si se llama la isla Navidad, imagínate que ellos la festejaron antes. Ah. Claro. Fueron los primeros en brindar. ¡Yupi! ¡Yupi! Y todos festejando. Más tarde, obviamente, le siguió el mundo entero. Esto no es casi ni necesario que lo diga, ¿no? La isla de Navidad, Christmas o Kiritimati, está situada a 232 kilómetros al norte de la línea ecuatorial. ¿Sabes cuál es la línea ecuatorial? La que está en el medio, el Ecuador. Claro. Ah. O sea, de donde está el Ecuador para arriba, 232 kilómetros. Y es una de las 33 islas de esta nación del Pacífico. O sea, están en el Pacífico. En el Océano Pacífico ahí está lleno de islas y de todo. Y islas, ¿qué va a haber? Y gente. Sus habitantes comenzaron a vivir el Año Nuevo antes que cualquier otro territorio poblado de la Tierra. A las 7 de la mañana, hora de Argentina. Eran las 7 de la mañana y ellos ya estaban ya en claro, andás a ver los tragos que toman ellos en esas islas, ¿viste? Porque ellos hacen alcohol con frutas, claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Maceran. Y ahí le dan rosca, qué sé yo. Bueno. ¿Qué más? Yo pensé que los primeros que festejaban eran los australianos y los japoneses. Mirá vos qué error. Y entre otros países, ¿no? Pero los que primero festejaban, mirá. Bien. Los habitantes de Oceanía fueron los primeros en saludar 2010. Como ya es costumbre, la ciudad australiana de Sydney recibe el Año Nuevo, como yo había pensado, con su famoso show de fuegos artificiales, pim, pim, para arriba, que retransmitieron en directo canales de televisión de medio mundo, solamente medio mundo, para una audiencia superior a los 1.000 millones de televidentes. Mirá si tuviéramos un cachito, ¿no? Un 0,1% de radioescucha. Qué famoso seríamos. Estaríamos, qué sé yo. Totalmente. Cuatro pisos la radio, qué sé yo. Un estudio para los grupos en vivo. Cualquier cosa. Bueno, en París, con más de 8.000 policías... ¿Qué fueron a festejar los policías? Entiendo, 8.000 policías todos armados ahí. Ah, ya es invierno. Bien abrigadito. Claro, ya es invierno, hace frío, ya sí, es invierno. Bien, y soldados, fueron desplazados para brindar mayor tranquilidad. Para brindar. Yo creo que si brindar, claro, fueron de copetín, ahí tenía en las, ¿cómo se llama? Cantimplora tenían ahí toda clase de bebida alcohólica. Dejate, joder. Bueno, la Torre Eiffel fue decorada para comenzar. Qué de lucecita que habrá tenido, ¿no? Oh, hay que tirar luces ahí, ¿eh? Meta largue. Que nadie lo patee la largue, ¿no? Bueno, para comenzar las celebridades por su aniversario número 120. 120 años tiene, mira, con cientos de luces de colores, como que ahorrarán más energía que otro tipo de iluminación utilizado en el monumento. O sea, apagaron todas las luces. Y con eso iluminaron gran parte de donde está la Torre Eiffel. Ahí cerca está el Arco del Triunfo de Tito. Tito lo hizo, más o menos. Está ahí cerca. Napoleón lo hizo. Ah, ¿cuál hizo Tito? Tito sé que hizo un arco, pero no sé en dónde. En Roma. Bueno, Menem lo hizo. Hizo un Arco del Triunfo Menem también. No era un arco, era una... Bueno. Un arco y una flecha. Bueno, se me movió todo acá. No. Sí, que no. Bueno, España también festejó con un programa de luz y sonidos en la Plaza del Sol de Madrid. Dice, ¿y sol para qué ponen luces? Bueno, no importa. Las imágenes de los... Sí, están todos chupeteados. Sí. Con el tío Paco, con el Jerez. Y otras cosas. Bueno. Las imágenes de los 27 países del bloque europeo fueron proyectadas en el edificio central de Correos. En Londres, a pesar de las temperaturas bajo cero, ahí hace un zafiro, miles de personas se reunieron a la orilla del río Támesis para ver los juegos pirotécnicos que fueron encendidos justo en el momento en que el Big Ben es el reloj, que nosotros tenemos uno parecido ahí en Retiro. Sí. En la plaza, fue un regalo de Inglaterra. Marcó exactamente la medianoche, una hora después que en la zona ¿cómo se llama? Continental de Europa Occidental. Fíjate vos, ellos mismos tienen un quilombo de hora también, terrible. O sea, así, y es otra hora y estás al lado, viajaste 2 horas, es otra hora. Esto por la cuestión de los usos horarios, ¿no? Que lo estudiamos cuando éramos chicos. Ni lo vieron. No, era un lío. Tenía que sacar, bueno, ¿qué hora es en Nueva York? Según el uso horario, tenía que hacer una cuenta. Sí, con la computadora, ¿qué hora es en internet? Listo, ya la mierda. Claro, qué tanto quilombo. Bueno, unas 2 millones de personas recibieron con euforia el Año Nuevo en la famosa playa de Copacabana. Ahí sí, caipiriñas. En Río de Janeiro, donde tras 6 días de lluvia, mamita querida, la noche dio una tregua para las celebraciones. A 12 y 5 minutos ya empezó a llover de vuelta. Bueno, en toda la ciudad 16 toneladas de fuegos artificiales dieron la bienvenida al 2010. Bueno, en Nueva York también estuvieron en el Times Square, reunió una gran multitud entre fuertes medidas de seguridad. Sí. Y todo eso, bueno, policía vestido de civil o en uniforme, con cámaras iban y todo, ¿viste? Ellos están para cuidar. Bueno, qué sé yo. Listo, ya está. Nosotros la festejamos bien. Yo no escuché tanto cohete. Si alguno escuchó mucho, que me lo diga, porque realmente, y estaban muy caros, así que, bueno, la gente dijo, me compro una sidra. Claro, una sidra sin alcohol me compro. Bueno, nos vamos un ratito, estamos viniendo en poquitos minutos, ya estamos acá. Dale. ¿Y dónde están esas radios modernas? Para nosotros, Hit es una banda de los 80. Ana, Ana. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias, no es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice Seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Bueno, este es un grupo que hace muy poquito tiempo lo estoy escuchando. Me estoy dándome un poquito de reggae. Sí, sí. Gracias a la gente que tengo alrededor mío. Mira, escucha esto, escucha esto. Entonces yo voy escuchando y voy aprendiendo otras músicas, otros ritmos. O sea, el reggae obviamente que lo conozco, pero nunca fui muy amante del reggae. Lo siento por los que aman el reggae, pero bueno, es así. Prefiero otra música, pero siempre escucho. Obviamente, Bob Marley para mí fue lo más grande. Y todo eso. Pero bueno, vamos a ir pasando de estos grupos que no son tan... Son conocidos, pero no son, ¿viste? Y vos decís, Godwana se llama. Divina Verdad, de su disco Resiliente. Así, vamos a escuchar de qué se trata y después estamos con todos ustedes. Dale. Babilonia no quiere que seamos mejor, porque su filosofía es injusta, su ideología y doctrinas asustan. La verdad que han tenido escondida es que la luz de tu alma es divina. La verdad que han tenido escondida es que la luz de tu alma es divina. Por siglos de los siglos no se esconde. Ya nos tiene preparado esa luz de la que tú formas parte, porque tú y yo somos hermanos. Babilonia se ha encargado de ocultarnos, que ya siempre brilla en nuestro. Cubierto con un manto de dudas, imponiéndonos reglas que nos convertían en esclavos del temor, del miedo, frustración y el dolor. Babilonia no quiere que seamos mejor,

1561-5459, mensaje de texto al 1561-5403-59, 1561-5403-59. Tenemos una temperatura de 24 grados 4 décimas y una décimas, y una sensación térmica, que también tenemos el termo acá con agua fría, de 24 grados con 4 décimas también. La hora, y más o menos 8 menos 20, por ahí anda. Bien, estamos esperando su llamado para ver qué piensan de Sandro, qué piensan, qué pensaban, qué pensará o qué pasará con Sandro, digamos, en sus vidas sin Sandro, ¿no es cierto? Pero vamos a cambiar un poco de tema. De Argentina nos vamos a China, así. Y sí, rápido, rápido, rápido. China inauguró el tren más rápido del mundo. Alcanza casi los 400 kilómetros por hora. No es poco, ¿eh? No es poco. China inauguró un tren de alta velocidad que une la ciudad de Wuhan, que no es Luján, es Wuhan, en el centro del país. Te puedes imaginar, China es grande. ¿Sabes dónde queda el centro del país? No sé. Bueno, y Guangzhou, que esto es al sur. O sea, desde el centro del país se fue al sur, Guangzhou, en apenas 3 horas. 3 horas ya tenés un recorrido bastante considerable esto, ¿no? Según la prensa local, o sea, según ellos, porque la prensa local, viste cómo es, de allá, de China, ¿no? Es el tren más rápido del mundo, con una velocidad promedio de 350 kilómetros por hora y una máxima de 248,55 kilómetros. Pará. Entiendo lo de los 400 kilómetros por hora. 350 promedio, eso también lo entiendo. Pero la máxima son 248. O sea que si la máxima es 248, no puede ir a 300 ni a 400 kilómetros por hora. Esto no lo entiendo. Bueno, cosa es chino. Chino básico, como se le dice. Claro. Digo yo. Bueno, la línea ferroviaria de 1.069 kilómetros de extensión y cuyos trabajos comenzaron en 2005 constituye uno de los tramos que unirán Pekín con Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong. No conocemos dónde está en realidad. Sabemos más o menos dónde está Pekín, pero las demás ciudades no. Sabemos que está la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida, en fin, un montón de cosas lindas para ir a conocer. Que le podemos preguntar a nuestros chinos de aquí, porque ellos deben van a conocer la Muralla China, andás a ver dónde son. Porque eso es lo mismo que a mí me... ¿Viste las cataratas? Qué lindas, sí, por foto, porque nunca fui. Y no es tan lejos, digamos. Bien, la televisión oficial china, siempre, todo es oficial allá, ¿no? La prensa local, la televisión, decía oficial china, mostró imágenes de los nuevos trenes mientras partían de la estación de Wuhan y subrayó que el trayecto entre ambas ciudades será recorrido en 3 horas, como ya lo había hecho en 3 horas, contra las 10 necesarias hasta hoy. O sea, para ir de una ciudad a otra, que está del medio al sur del país, tarda 10 horas. Lo mismo que a Mar de Plata, más o menos. El tren que sale de acá, de Constitución, que va a Mar de Plata, más o menos tarda 10 horas, 8, porque bueno, por ahí se para, viste, la gente para a tirar las piedras, qué sé yo. No sé por qué tarda tanto, pero bueno. Y nosotros queríamos ir a Rosario, el tren bala, va. Desde 2005 lo están construyendo los chinos, estoy hablando de los chinos. Y son unos cuantos para clavar los cosos, ¿no? Bien. El tren puede alcanzar 394 kilómetros por hora. O sea, ya me tiró todo lo que yo había leído antes, me lo tiró al diablo. O sea que en realidad no sabemos a qué velocidad va. El tren puede alcanzar, o podría alcanzar, 394,2 kilómetros metros a la hora, ¿no? El más veloz del mundo. Esto lo declaró Zhang Shuang, que, claro, Shuang vendría a ser. Zhang Shuang. Bueno, no importa. José Roque Pérez, por ponerle algo. Director de la Oficina de Transporte del Ministerio de Ferrocarriles chino. De esa manera superó al japonés Shinkansen y el maglev alemán. Fíjate vos. Ellos tienen tren bala también, mirá. Los tickets que se pusieron a la venta hace una semana para el trayecto inaugural se acabaron rápidamente. Tenía dos vagones. No sé cuántos vagones tenía. Dice así. El precio es 79 euros. Es, ojo, populista. Ahí puede dejar cualquiera. 79 euros, ¿quién no lo tiene allá en China? Bien, si se viaja en primera clase. Y 50 euros en segunda. Un precio bien popular. Y bueno, hay que recuperar la inversión también, ¿no? Digo, me parece. El tren bala entre Juan y el otro lado, que me cuesta decirlo, forma parte de un proyecto ambicioso del sistema ferroviario chino que prevé una inversión de 293 mil millones de kilómetros, no, de dólares. Acá sí son dólares, 293 mil millones de dólares. Además de la línea ya construida que une Pekín con la ciudad portuaria de Tianjin. Está prevista una nueva línea entre la capital y Shanghái, que permitirá llegar en 5 horas en vez de 10 que tarda ahora. Bueno, esto es primer mundo. A mí que no me digan que no. Sí. Dale. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. Hermoso que, bueno, esta noticia no la pude leer el miércoles pasado porque, no la borré porque me pareció tan interesante, tan linda, tan humana. Claro, pues vino Carlitos López, estuvimos charlando con él, en un par de meses lo vamos a despedazar. ¿Qué hizo? ¿O no? Por ahí zafamos. Bueno, le mandamos un beso si está escuchando mientras clava esas maderas, pues carpintero. Bien, gesto solidario del cordobés, que no es el famoso... mirá vos, torero, no me salía la palabra. El cordobés, el gran torero. Que quiere volver a la gobernación en 2011. Todos quieren volver en el 2011. Dice, tengo un año para chorear, porque en el 2012, acuérdense que ya hemos hablado, nos queda un año, a algunos le quedan 2 añitos nada más. No. Sí, que no. Es la última de la sota, ¿eh? Grabó un tema de Cacho Castaña. Espectacular. No te lo puedo creer. Créelo, bueno. Córdoba despertó ayer, decía, ¿no? Pero esto ya fue el martes, ya hace una semana larga, ¿no? Con su propio hit navideño. Esto fue para las navidades. Solo que esta vez no se trató del papo o de algún sacerdote ávido de fieles. La sorpresa vino, no vino de tomar, sino vino, llegó, ¿no? Por el lado del ex gobernador José Manuel de la Sota. ¿Algún día será rey? No sé, por ahora es Sota. Caballo, qué sé yo. Bueno, que se lanzó con un tema de Cacho Castaña en un CD a beneficio desde la ciudad de Río Cuarto. El gallego, como le llaman por aquí o por allí, se le animó a y apareciste tú. En un álbum que la emisora LB16 de esa ciudad, del sur cordobés, grabó a beneficio del hogar María Madre de Dios. Es un hogar que tienen ahí. Con tono dulzón y abolerado, cantó con una palangana al lado. Porque la palangana en realidad es para otra cosa. Es para cantar bolero. Bueno, el ex gobernador, que pretende volver a hacerlo, sacudió a la audiencia de las radios cordobesas y a los oyentes rápido para el chiste. No tardaron en replicar. Que el bombón de la sota se dedique a la música, que lo hace mejor que la política. También dicen que el bombón, qué sé yo. Se atrevió una mujer, ¿no? Obviamente esta gente que llamaba a la radio. Otro hombre, fingiendo el tono de un locutor, llamó a Radio Cadena 3, una radio, es de Cadena 3, se escucha acá también, ¿eh? Y le dejó grabado un mensaje a su conductor estrella, Mario Pereira. Mario, último momento. Internaron de urgencia a Cacho Castaña en Buenos Aires. Sí, porque no sé. Acá dice que canta con un tono dulzón, abolerado, qué sé yo. Bueno, en el CD también canta el intendente radical de Río Cuarto, Juan Jure, a quien le va en lo vocal aún peor que de la sota. Es que Jure literalmente perpetra el beso a beso ¿Cómo perpetra? El beso a beso de Carlito la Mona Jiménez. ¿Te acuerdas de ese? Beso a beso. Bueno, el cuartetazo ya es una, es como un folclore que tienen los cordobeses, ¿eh? Está recontra instaurado, ¿eh? Ahí el que no le gusta el cuartetazo está... Sí, te liquidan ahí. Bien. Un tema... No. Un tema para el que se necesita mucha gracia, obviamente, ¿no? Y que sin dudas no fue la mejor elección. O sea, le erró el tema. ¿Eh? El compilado se llama Cantando en la Fuente y se vende a 15 pesos en la radio riocuartense. La gente entraba también al sitio de la radio para escucharlos. www, si ustedes lo quieren escuchar, si están ávidos por escuchar a De La Sota, www.lb16.com. Más allá de loables fines humanitarios, en Córdoba no es un secreto para nadie que De La Sota tiene sus aspiraciones puestas en el regreso de la gobernación 2011, ya que sus sueños presidenciales no cuajaron en el Partido Justicialista, punto. Vi un punto pero tarde. Desde Río Cuarto, donde desde hace años comparte su vida con Adriana Nazario, una de sus exministras, fíjate vos, ¿no? No sabemos de qué era, ministra de qué, no sé. El hombre está preparando el regreso. La idea, volver a la Casa de las Tejas con Juana Schiaretti en la Intendencia Capitalina. Última información de ahora. No sé, qué sé yo. Mande algo. Señoras, señores, esto es son los redonditos de Ricota, Drogocop, de su disco El Último Bondi a Finisterre. Un disco buenísimo que hicieron ellos, ¿eh? Vamos a eso, vamos a la música y luego si estamos volviendo, podés comunicarte con nosotros, como ya está haciendo la gente, al 466-6559 o al 15, mensaje de texto, 61540359. Dale. Yeah.

Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada, no cuesta nada. Muy bien, queridos amigos, estamos aquí con todos ustedes en esta tarde. Podríamos, todavía es tarde, es 8 de la noche, pero tenemos el sol está ahí, un calor. No como el de ayer, obviamente, no como el de ayer, pero bueno, son 24 grados. A ver. Sí, seguimos con la misma temperatura, 24 grados. Esto es La Neurona para todos ustedes, FM Moreno, 90.1. Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o al 1561-540-359. Tengo que hacer mi voz, porque la gente que está del otro lado, en las afueras, que me conoce, digamos, en otros países como Parque Patricios, Paso del Rey y todos esos lugares, Flores, a veces, pero no eras vos. Bueno, lo que pasa es que cuando locuto me sale otra voz. Bien, queridos amigos, vamos a una nacional, una linda. Ya dijimos una nacional, vamos a decir otra nacional. Y esta está buena. Mirá, yo me río del título, porque como lo sacan de contexto. Macri quiere enfrentar a Kirchner. Dos puntos. Sería el sueño del pibe. ¿Se lo habrá pedido a los reyes? Ahora se lo habrá pedido a los reyes, no sé. Capaz que Papá Noel, viste. Bah, no sé. A Papá Franco. A Papá Franco le debe pedir ahí una moneda. Ah, no, pues tiene muchos colectivos, ¿no? Tiene muchos colectivos. Las líneas plaza, esos son todos rojos ahora en Capital, la mayoría. Un montón. Bueno, vamos al asunto que nos atañe, o que nos compete, como dice mi amigo. ¿Qué será de la vida de este amigo de estado de coma, Sebastián? No se sabe nada. Y Cecilia menos. Se fueron. Están de vacaciones. Sí, pachanga y qué sé yo. Bueno, un día lo voy a invitar a los dos. Cuando vuelvan, qué sé yo cuándo, vamos a decirle que vengan acá a participar del programa. Y a otros programas también voy a invitar. Si quieren venir y participar y dar sus opiniones, vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Te parece bien, Leo? Estaría bueno, estaría ocupado. Bueno, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ya no lo puedo ni decir, Macri, se anotó también en la campaña presidencial del 2011. Están todos anotados, ¿eh? Vamos, que quedan pocos lugares, ¿eh? Dijo que para él sería el sueño del pibe poder enfrentar al expresidente Néstor Kirchner el año próximo. ¿Quién no quiere ir a una segunda vuelta con Kirchner? Yo no quiero que llegue Kirchner, no. Digamos. Esto es algo personal, obviamente. Este es desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero esto se lo preguntó él, ¿no? Macri preguntó. Al considerar que seguro que alguno gana. Es algo muy profundo. ¿Eh? Claro, si van los dos a la segunda vuelta, alguno de los dos va a ganar. Sí, me encanta la lógica de Macri, me encanta. Bueno, no, pero este es un chiste, porque yo lo saqué de contexto. Seguro que alguno gana, dice, de los candidatos opositores que acceda a un posible balotaje. Esa sería la frase completa, ¿no es cierto? El que vaya con Macri, con Kirchner, y hay un balotaje, seguramente le va a ganar a Kirchner, cualquiera sea. Bueno, en razón de la alta imagen negativa que tendría el expresidente, hoy tiene algo negativo, no sé, dentro de un año por ahí crece un poquito. en una conferencia de prensa ofrecida en Parque Patricio. Mira que hoy estaba hablando de Parque Patricio, que nos están escuchando de allí. El jefe de gobierno porteño confió en que él que vaya a la segunda vuelta de todos nosotros, los candidatos opositores, obviamente, seguro gana. Así que es una obviedad, obviamente. ¿Qué pretende enfrentarlo el año próximo? Estamos construyendo una candidatura, obviamente que el sueño del pibe sería enfrentar a Kirchner, que no puede ganar nunca una segunda vuelta, insistió Macri. Quien así se sumó a varios dirigentes que en sus aspiraciones de acceder al poder lo confesaron esto. Si yo quiero ir, todos quieren ir contra Kirchner en la segunda vuelta. Bueno, las declaraciones de Macri se producen un día después que el vicepresidente Cobos declarara que le encantaría medirse con Macri. Bueno, esto es muy simple. Cada uno tiene una talla, ¿no es cierto? 1.70 m, 1.80 m, 1.75 m, qué sé yo. Se miden y ya está. Listo. ¿Qué tanto problema? Hay que hacer una votación. No, esto así no. No, ese tipo de medición no. Chancho. No, bueno. Bueno. Este obviamente aspira a suceder a su esposa, o sea, después de 4 años puede otra vez, si gana Kirchner, en el hipotético caso de que gane, ¿no? Volvería a su amada esposa en ese interín, capaz que ya es diputada y ya puede acceder de vuelta en el 2020 o no sé, 18, no sé, cuando sea, otra vez. Y tendríamos un eterno, hasta que sean viejitos los dos, ¿viste? Y los mandemos a un asilo. ¡Para locos! Bueno, bien, a ver, ¿dónde estoy? Dentro del peronismo disidente ya se pronunciaron por suceder a la jefa de Estado los diputados Felipe Solá y Francisco de Narváez, quienes vencieron en las legislaturas de junio, ya voy, último al propio Kirchner, y hasta el expresidente Eduardo Duhalde formalizó sus propias expectativas. Todos tienen expectativas, tienen mucha fe de que algo van a hacer, dale. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Acá dice, hace media hora que está ese cartel ahí, dice CFK quiere que se vaya Redrado. CFK es Cristina. Bien, se los digo por las dudas, son las 20 horas casi 10 minutos, casi 8 minutos más o menos. Tenemos una temperatura de 24 grados 4 décimas, llama al 466-559 si estás ahí, al divino botón. Y o un mensaje de texto, mandame al 1561-540-359. Si querés que lo diga más despacio, lo digo, pero después. Polémica por un cartel de la Virgen María y José en la cama. Sí. Hicieron un cuadro. Escuchen. No. Sí. Pobre José, no es fácil hacerlo como Dios. Así reza él. Digamos, obviamente tiene el dibujo y lástima que no se los pueda mostrar, pero ojo, muy buena obra de arte, está muy, pero José está así como, bueno, ahora les explico. La frase podría pasar de lo más inadvertida si no fuese escrita en un cartel en el que aparecen José y María en una cama. Yo no sé si tendrían este tipo de camas en esas épocas, pero bueno, y en la puerta de una iglesia. El tema fue este. Sin embargo, causó revuelo y polémica en Nueva Zelanda, donde se encuentra. La noticia acerca del cartel se conoció luego de que una persona lo pintara y tapara la imagen a modo de protesta, lo que provocó debates encendidos e incluso furiosos por la radio e internet. Apenas unas horas después de que fuera colocado en la iglesia de San Mateo, en Auckland. El titular del templo, archidiácono, es nuestro archienemigo Batman. Glyn Cardy dijo que la intención del cartel era cuestionar las ideas prefabricadas acerca de la concepción de Jesús y hacer que la gente hable sobre el significado de la Navidad. El cartel quiere caricaturizar y ridiculizar la idea literal de que Dios es masculino y que de alguna manera embarazó a María, dijo Cardi. Y de alguna manera, no dice cómo, no dice, esto, bueno, es un misterio. Va, según los cristianos dicen otra cosa. Pero bueno, y añadió que su iglesia tiene ideas muy liberales sobre el cristianismo. Cuestionamos la concepción virginal en sentido literal. O sea, bueno, puede escribirlo, estás embarazada, ¿viste? Y ya estás embarazada. Cuestionamos la masculinidad de Dios en sentido literal también, ¿no? Aunque hay un tema de Vox Dei que dice Dios es una mujer desnuda. Es una idea también, es una idea libre. El cartel, que imita el estilo al fresco común de los murales de las iglesias, muestra a María y José tendidos en la cama. José mira hacia abajo y María, que vuelve los ojos al cielo, parece frustrada. Claro, mirando así como para abajo, como diciendo, y ella dice, Dios mío, bueno. La leyenda dice, pobre José, no es fácil hacerlo como Dios, y debe ser así, ¿no? Hay que vivir, haber vivido con eso a cuestas, ¿no? Aunque no sé si él se habrá dado cuenta, porque es, bueno. Dicen que el último que se entera es el propio, ¿no? Este, pobre tipo, bueno. La vocera de la... Bueno, qué sé yo. La vocera de la diócesis católica, Lindsay Freer, dijo que el cartel insinuaba que la Virgen María y José acababan de mantener relaciones sexuales y que era irrespetuoso y ofensivo para los cristianos. Y, bueno, primero, si tuvieron relaciones, lógico, acabaron. Segundo, ¿tenés mucha imaginación o la mente muy sucia? Dale, poner el separador. Seguimos con la música, queridos amigos, y seguimos con un poco de Chala Rasta. Fíjate vos, hoy vine medio reguitero. Hoy me fumé un pitillo y... Chala Rasta, Inspiración se llama el tema, de su disco Los Hijos del Sol. Vamos a escuchar esto, dale. Encontrar lo que yo encontré, no lo deseo para vos. El placer de estar vivo y muerto a la vez. Si viene dolores de parto, presiento yo. Si no viene el horror a la nada, es aún. De sangre azul, criaturas de papel y una guitarra que puja, las ayuda a nacer y nacen a la madrugada cuando nadie las ve y crecen durante el día, en el día después. Reclaman la caricia más grande que hay. Cuando la gente las canta, aprenden a volar. Tantas canciones aladas, remonta el silbido inmortal. Ojalá pueda algún día en una canción reencarnar. Thank you. Warmac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, bueno, bueno, me agarraron así con las manos en el reloj que tenemos acá en el estudio. Sí, son las 20 horas 21 minutos y podés llamar al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Y nos están escuchando desde allá de Parque Patricio, ya está confirmado esto. Mandamos saludos para Nancy, para Luis y para Janet, que seguramente está ahí estudiando. No creo que esté con un libro en la mano hoy, en este momento de la tarde, pero bueno, están ahí escuchando. Luego pueden ir a ducharse, a hacer la cena y como corresponde. Primero hay que escuchar La Neurona y después sí, nos duchamos, ya estamos fresquitos, cenamos sí. Y al sobre. No, sobre no hay que decir. No, no, y me acuerdo de esta chica, la Micheli, la que le encontraron el sobre ahí en el baño. Esta se la van. Sí, esta es de mi hermano. Este tarado se lo olvidó acá. Dijo, esto no es mío. Bueno, le van a hacer un juicio. Tenía una noticia, creo que no sé si la borré ya. Bueno. Che, el Papa llamó a deponer, o sea, deponer ni hablemos. Ojo. Las armas, no. Claro, y a construir un mundo más digno. Ah. Muy profundo esto. El Papa Benedicto, y sigo con noticias así de con referente a la religión, y bueno, que se dio así, se dio, si se dio se puede llegar a caer, qué sé yo. Bueno, el Papa Benedicto XVI instó a deponer las armas de cualquier tipo durante la homilía pronunciada en la misa celebrada con motivo de la 43ª Jornada Mundial de la Paz. La primera misa del año 2010 en la Basílica de San Pedro por María Madre de Dios y al mismo tiempo con motivo de la 43ª Jornada Mundial de la Paz. Fue concelebrada. Esta es una palabra bastante embromada para mí. Por el Papa junto al Secretario de Estado, el Cardenal Tarcisio Bertone, y el Cardenal Renato Raffaele Mardino, presidente emérito del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Vos fijate los títulos que se ponen, es una cosa de loco. Ya son cardenales, y aparte hacen otras cosas. El Papa invitó a convertirnos en proyectos de paz. Seamos un proyecto de paz. Cada uno desde su lugar de hábitat, hagamos... seamos proyectos. Después, si acá los proyectos hay un montón, pero bueno, hasta que comienza a hacer algo, ¿viste? Vamos a hacer un puente acá, porque qué sé yo, Bueno, empezamos con los proyectos. A los 10 años ese puente ya quedó chico, quedó bajo, que se lo pase el agua por arriba, porque obviamente el tiempo cambia, hay que hacer un reestudio de las cosas. Como pasó aquí en Moreno con la terminal de micros y todo ese tipo de cosas, que bueno, está bastante colapsado. Eran para 19 recorridos o algo así, y hay 30 y pico. Así que bueno, los tenemos que parar ahí en Mitre, porque si no, no hay lugar para tanta gente, qué sé yo. Bueno, seguimos con esto. Convertirnos en proyecto de paz, de poner las armas de cualquier tipo, así sea una onda, así sea una banda, o una Kawasaki. No, la moto no, el Kawasaki, no. Y trabajar todos juntos para construir un mundo más digno para el hombre y la mujer también. No la dejemos afuera a la mujer. Y a los que no están en el medio, para las chicas que le gusten las chicas y los chicos que le gusten los chicos también. Y bueno, y te dije que los vamos a dejar afuera. Eso es discriminar. Bueno, Benedicto XVI recordó el sufrimiento de miles de niños afectados por la guerra en tantas partes del mundo. Y no solamente por la guerra, sino por el hambre, porque no hay producción, no hay esto, no hay nada. A veces, indicó, los pequeños inocentes constituyen una llamada silenciosa a nuestra responsabilidad. Los niños son el futuro del mundo. Oye, me salió medio el pollo Claudio. Bueno, el Papa abordó el respeto cristiano hacia las diferentes culturas del mundo. La paz comienza con una mirada respetuosa que reconoce el rostro de la otra persona, cualquiera sea el color de su piel, su nacionalidad, su lengua, su religión. O sea, esto es verdad. Un respeto que, según el pontífice, debe nacer de una reflexión sobre el rostro de Dios y del hombre. El rostro de Dios no lo conocemos, qué sé yo, el del hombre más o menos, porque es un camino privilegiado que conduce a la paz. Bueno, sí, él lo dice. Durante la ceremonia no se ha adoptado ninguna medida de seguridad particular tras el incidente, no sé si ustedes se habrán enterado, de Nochebuena, en que Benedicto XVI fue derribado por una mujer con trastornos mentales. Sí, le tiró con todo el trastorno mental que tenía en la mano y se la puso acá, por este lado de la sien, y lo tiró al diablo. Bueno, la chica estuvo internada, le dieron la medicación que correspondía. Ya el año pasado creo que había tratado también de hacer lo mismo, pero no llegó. Escuchen. Los hombres de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza estuvieron a su lado. No son de color azul, son distintos colores, así son colores vistosos. Como estaba previsto por el protocolo. Y el Papa saludó al entrar en procesión a derecha y a izquierda a los fieles que abarrotaban la iglesia de San Pedro para seguir los oficios en el primer día del año. Dale. Che, se te escapó la neurona. Cuá. Había arrancado sin tener micrófono abierto y ahora soy un pato. Como la propaganda esa dice, mirá que no soy el pato, soy el elefante, le dice a la arañita. Está muy buena esa propaganda. Bueno, llama al 466-559 o al 1561-54-0359. Y los que conocen mi celular, que me lo manden a mi celular. Pero no lo voy a decir, ya tuve muchos problemas con mi celular. Sí, continuamos. Callate, una moto pasó. Ocaña. ¿Recuerdan Ocaña? Mi amiga Ocaña. Bueno, dijo esto. Están probados claramente los cargos contra los empresarios. La exministra de Salud, Graciela Ocaña, afirmó que están probados claramente los cargos de corrupción contra Rubén Romano, quien fue procesado junto a otros 5 empresarios por desviar 21 millones de pesos del PAMI. No hay camas, no hay turnos, no hay nada, nada de nada. Y estos se chorean 21 millones. Bueno, es un pedacito de lo que se han afanado durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Realmente me saca de las casillas este tema, Vos lo ves a los pobres viejos que van a pedir turno, si tiene para dentro de 2 meses. Yo me voy muriendo ahora. O sea, se están muriendo ahora. Bueno, me dijeron que ha mejorado mucho. O sea, con un poco más de dinero se podría mejorar casi a la perfección. Errores siempre hay. Errores humanos, qué sé yo, un llamado que no entró, que esto, que pueden pasar mil cosas. Pero que haya lo necesario para que nuestros viejos estén como tienen que estar. Bueno, la ex interventora de la obra social de los jubilados sostuvo que Romano es una persona que tenía mucho poder dentro del PAMI desde los años 90. Y cuando ella llegó al cargo en 2004, constató que manejaba las cápitas de 1 millón de afiliados. Y no tenía una sola cama para atenderlos. O sea, tenía toda la plata, ¿no? O sea, las cápitas vienen a ser la plata que entra por cada afiliado. Los médicos y clínicas que querían participar del contrato debían pasar por las manos de Romano, que se quedaba con parte de estos fondos, denunció Ocaña en diálogo con el canal Todo Noticias TN, que es de Clarín. Pero esto es verdad. Y ella había dicho que cuando la echan, porque a ella la echaron, que iba a combatir la mafia que había en el PAMI. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, se había desvirtuado con las muertes de, sí señor, de estos tres muchachos, sí, de estos tres muchachos que aparecieron en Rodríguez, que supuestamente habían sido muertos en, no sé, en otra localidad, los tiraron acá, plantaron todo, en fin. Bueno, eso está todo en vías de investigación. Entre 2000 y 2005, un grupo de empresarios de la salud desvió más de 21 millones de pesos del PAMI a través de procedimientos de pago no transparentes y perjudicó el nivel de prestación médica para miles de jubilados del Gran Buenos Aires. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Vamos a ir a la tanda y luego estamos con más de la Nerona, más música y bueno, y lo que nos quede de este programa, de este hermoso programa, del mejor programa de los miércoles de 19 a 21 horas. Dale. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno, tu estación de verano. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Recorte informativo regresará al aire de FM Moreno el lunes 18 de enero. Con toda la información local, nacional e internacional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Los esperamos. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Eli? No, ¿qué Eli? ¿Cómo es esto? No sé que no lo tengo. ¿Por qué siempre me falta un tema? Eli Canal. Ah, este Eli Canal. ¿Con quién estamos? Con... Pásalo que después te cuento todo cómo es. No lo tengo. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Yoli 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Muy bien, muy bien, muy bien. 466-6559 o 1561-540359. Lo que habíamos escuchado, que lo tenía aquí anotado, soy un zapato, pero bueno. Bruce Springsteen en Eric Canal, de su disco We Shall Overcome, de Seeger Sessions. Seeger era un cantante, Leo Seeger, era un cantante de allá de los de las estepas de allá de Estados Unidos. Bueno. Algo distinto. Es un country medio raro. Es un country raro, realmente. Bueno. Che, el Manchester City, viste, le ofreció más de 11 millones de dólares a Verón. No te lo puedo creer. Sí, créetelo. Sí. Pero bueno, igual no se va de Estudiantes. No se va de Estudiantes, él quiere terminar su carrera ahí. Aparte pensó mucho en la familia y dijo, no, 11 palos, no. ¿Se la va a llover? Ah, no, son aplausos. Una lluvia de aplausos, señoras, señores, para Verón. Bien, Juan Sebastián. La brujita, porque el padre le decían la bruja a Verón. El estudiante campeón de los años 67, por ahí. Que jugaban eso, estaba hasta... No está tan viejo. Está bien. Sí. Es la época de Bilardo. Bilardo era el 8 de Estudiantes de La Plata. Pachamé, Dios mío. Aguirre Suárez, ese te agarraba... La patada más era el bajo vientre, de ahí para arriba, no era de ahí para abajo. Y bueno, y Poletti, bueno, que fue suspendido de por vida por una patada asesina. Y he visto patadas asesinas yo, pero sí, lo suspendieron de por vida. Bueno, un lío bárbaro. Bueno, un poco de historia. Bien, la cifra nos dejó helados, dice. Así. Sí, helado de fresa, bueno, qué nivel, bueno. reconoció Miguel Pires, el representante de Juan Sebastián Verón. Es que el capitán y símbolo de Estudiantes le contó en una reunión que recibió un llamado de Roberto Mancini, el actual entrenador del Manchester City, quien le propuso rescindir su contrato con el Pincha y sumarse al plantel del equipo inglés. ¿Por cuánto? Cerca de 11 millones de dólares. Arriba decía más de 11 millones, ahora dice cerca de 11 millones. Estamos con la cifra medio mal, ¿eh? Para ambas partes por un año de contrato. Como para ambas partes. Bueno, no sé. Igual seguirán Estudiantes. ¿A dónde tengo que enviar el fax con la propuesta? Le preguntó Mancini, compañero de Verón en el Sampdoria y también en el Lazio. Jugaron juntos, ¿no? Ahora el tipo es un entrenador allá de mucho nombre. Mancini es, juega en las selecciones de Italia. Las selecciones, me salió, de Italia. Sin embargo, el mejor futbolista de América, según la encuesta que realizó el diario uruguayo El País, no se inmutó. No se le movió un pelo. Y si es pelado. Bueno, al menos se pela, qué sé yo. Claro. En el Manchester City juegan los argentinos Pablo Zabaleta, que jugó en San Lorenzo y en otros equipos de España, y Carlos Tevez, en Boca, bueno, y tantos equipos, ¿no? Inclusive en el Manchester. No en el Manchester City, que vienen a ser los dos equipos, ¿no? Del Manchester, obviamente, sino de dónde. Más tarde afirmó a Radio La Red que no se trata de un tema de dinero. No, me resbala, dijo. Y subrayó, hizo así, subrayó. Primero está la familia. Además, hay una decisión que quiero respetar. Finalmente, la historia quedó como una gran anécdota, contó Pires. Lo cierto es que Pires se le está moviendo los codos, que es el representante, imagínate. Lo cierto es que la Bruja tiene como objetivo principal para este año estar cerca del cuerpo técnico de la selección. Más del cuerpo técnico de la selección, está más cerca de la selección. El cuerpo técnico son otras personas. No creo que él vaya a entrar también en el cuerpo técnico, ya son demasiados. ¿Cuánto necesita nuestro querido Maradona? Después vamos a decir algo de Maradona. Y además su deseo, obviamente, de terminar la carrera en Estudiantes. Voy a ver si la encuentro, dale. A la pelota. A la neurona. No sé, no la encontré. Entonces vamos a hacer así, vamos a abrir acá, hacemos clic, porque dice hacer clic aquí, y uno hace clic acá, y a veces no anda. O sea, anda, lo que pasa es que yo no sé apretar el clic, ese es el tema. ¿Viste cómo está la manito así? Bueno, tenés que pegarle justo, si no, claro, si voy a apretar en otro lado no sale. Esto lo sabe bien mi amigo Leo. Bueno, vamos a otra noticia, ¿qué hora es, che? Ah, son 9:45 ya. Estamos medio corto de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a leer esta noticia y vamos a la música. ¿Qué le parece, compañero? Y yo diría que vamos al número 7. Dejamos este tema hermoso que lo traje para vos para el miércoles. Ah, y no vas a estar. Bueno, no lo paso. Cuando vuelvas, lo paso. Dale. Bueno, una exministra de Kirchner a un paso de ir a juicio oral. Sí, se lo van a hacer así, oral. Oral. ¿Chancho? No, bueno. Finalmente parece haber llegado el momento en que la exministra de Economía, Felisa Micheli, que hoy habíamos estado hablando de ella, se someta a un juicio oral y público para explicar la misteriosa bolsa con dinero que fue encontrada en el baño de su despacho en el año 2007. Esa toda la historieta que habíamos hablado. No, es de el estúpido de mi hermano que la dejó acá y qué sé yo. La sala segunda de la Cámara Federal porteña rechazó el último de los planteos intentados por Micheli para retrasar el inicio del juicio y con ello abrió el camino para que un tribunal oral federal se haga cargo del caso. Los camaristas Horacio Catani, Martín Iruzún y Eduardo Fara firmaron el pasado 15 de diciembre una resolución en la que rechazaron la oposición de Micheli a la elevación a juicio del expediente. Ellos saben, vamos a estirarlo más, viene la fiesta, qué sé yo, me voy de vacaciones. Bien, según la exministra, era plata que le habían prestado para comprar una casa. El expediente está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, cuando no, y el fiscal Guillermo Marijuán. Dije Mario, no sé por qué Mario. Mari, Mario, Mari, Juan. O sea, ni María ni Juan. Claro, es un apellido nada más. Vamos a ir a la música, dale. Un blusito para esta hora está perfecto. Un blusito para esta hora está perfecto, ¿eh? Bueno, con tres monstruos. Sí, tres monstruos. Y más los otros que son los que acompañan, ¿no? B.B. King, Stevie Vaughan y Albert Collins. Es una inglesa que es una G en realidad. Y no sabía quién era el último integrante. Bueno, con Texas Flood. Dale, vamos a escucharlo en vivo, dale. Mr. B.B. King. stay. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Y en el tramo final de nuestro programa seguimos recibiendo mensajes. Muchas gracias por todo lo que me están diciendo. Que me vaya, bueno, faltan 10 minutos y menos. Vamos a dar una, creo que es la última noticia que voy a dar. Y nos vamos a estar despidiendo con una dedicatoria. Este tema se lo dedico a Luisito, de allá de Parque de Patricios. Y bueno, y a todos los que les gusta el blues. Después vamos a dedicar, y todos los temas, que a cada uno, viste, que haga lo que quiera, que me importa a mí. Bueno, no importa. Un funcionario de Macri, un masajista y un Mercedes en la mira de un juez. Así, así lo está mirando, así, así, como loco. La historia podría adjetivarse como bizarra si no fuera en realidad una investigación judicial que podría destapar una trama de financiación de ñoquis. Mirá, pusieron una fábrica de pasta. Qué bueno, ¿no? Como, ah, no. Ah, no son esos ñoquis. Ah, no, no, yo pensé, mira, bueno, yo pensé que eran ñoquis de no. No, bueno, perdón, Seguimos, bien. Decía, una trama de financiación de ñoquis y compra de bienes de lujo con fondos de la jefatura porteña. Por el momento, y como mínimo, ya desató una pelea feroz entre funcionarios de Mauricio Macri y un juez al que denunciaron por persecución política. Está comprobado por la justicia, dos puntos. Un masajista monotributista sin domicilio conocido para la Policía Federal se compró un Mercedes-Benz clase C350 Avantgarde de 230 mil pesos, y todo a solo 5 meses de haber empezado a trabajar en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, IBC. Pero mira vos. Qué estúpido, ¿no? Podría haber empezado con un fitito. Claro, lo cayeron de las pestañas. Con sueldos que nunca llegaron a los 6.000 pesos. Para entender la curiosidad del caso, hace falta un dato más. El masajista ahorrativo casi no usó su vehículo. Una perla de la ingeniería germánica que alcanza los 250 kilómetros por hora. ¿Por qué se lo cedió en forma exclusiva a quien ordenó la mayoría de los pagos de sus haberes? El vicepresidente del organismo, Eduardo Petrini, un amigo de Macri, es gerente de Boca Junior. El terapista físico se llama Mariano Orlando. Tiene nombre de peinador femenino, ¿no? Sí. Beto Orlando, Orlando Marconi, Orlando Pérez. No, ese es un amigo mío, ¿no? No es conocido. Bueno, no importa. Su nombre comenzó a circular por el despacho del juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo cuando llegó a sus oficinas, un anónimo en donde se adjuntaban datos sobre su historia e incluso facturas suyas para el ICB con sus correspondientes órdenes de pago firmadas por Petrini y toda la pelota. Así que esto sigue, ¿eh? Vamos a ver en qué termina, está como loco, ¿eh? Que lo disponga la justicia, yo me lavo las manos, dijo Macri. Y nosotros nos estamos yendo, porque queremos hacer un homenaje a Sandro de América. En algún momento vamos a contar un poquito su historia, sus comienzos y todo ese tipo de cosas que ahora no me gusta hacerlo ahora. ¿Por qué? nos vamos a despedir con un tema dedicado a todas las nenas y nenes que le gustó y le gustará siempre Sandro. Pero una versión de Rompan Todo, que hacían los Shakers, con Charly García y Pedro Aznar. Nos despedimos con Sandro y estos tres monstruos también, estos dos monstruos más. Y nos estaremos encontrando la semana que viene, el miércoles a las 19 horas. Nos estamos viendo y feliz año nuevo para todos. Dale. El cuerpo.